en la banda AM. Esta es tu emisora favorita, Sol 1090, con más música. Sin parranda te quedaste, oye, sin parranda.